Excelente. ¿Qué tal, Grey? ¿Cómo estás? Hola, Brick. ¿Qué pasa? ¿Estamos hoy? Parece que estamos los dos solitos hoy. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Zeta? ¿Me puedes explicar qué le pasó a Zeta? Zeta tuvo un pequeño percance con su canino, parece. No, ¿sabes qué? Dicen que se hizo una operación de botox. Tiene así como los labios hinchados. ¿Vos decís? No, lo del canino me parece que es una escucha nada más. Capaz que así está que anda ahí haciendo malabares, tratando de recuperarse de... Él debe estar queriendo hacer un Facebook like con GK. Sí, y por eso se está tuneando un poco. ¿Vos decís que se está tuneando para aparecer en pantalla? ¿Que vamos a cortar la cara de Zeta? ¿Vos decís? Y puede ser una opción, qué sé yo. ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que en este momento no puede hablar. Así que bueno, para todos los seguidores, de... Se parece sí, un perdón. Poco a la voz de Juan y sus hermanas, ¿te acordás? Sí, ¿cómo olvidarla? Me encantaba. No me acuerdo, Marcela se llamaba el personaje de la... Marcela. La del vestido negro. Vos, Mir, ¿cómo va tu semana? Grey soy. Yo muy bien. Grey. Perdón. Ya que estábamos uno que se hace todo otro, yo que pierdo el anonimato. Está bien, ya no te podía hacer mucho el anonimato, pero no importa. ¿Cómo va llevando esta cuarentena? La verdad que bastante mejor que hasta hace un tiempo, ya con mi mamá dada de alta. Y bueno, ahora tratando de acomodarme un poco a lo que es la rutina de verdad, ¿no? Sí. Por cierto, Mari, ¿cómo la ves allá? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy, muy, muy bien. De paso, quiero agradecer a todos los que sábado a sábado nos estuvieron mandando mensajes y preguntando cómo estaba mi mamá. La verdad que les tengo que contar que está excelente. Bueno, muy bien, bien ahí. Yo tengo que robar unos minutitos también. También tengo que robar unos minutitos para agradecer que mi viejita también está bien. Nosotros hace una semana y pico tuvimos un evento desafortunado acá en casa. Entró gente. No te dejamos juntarlo el sábado pasado para el cumpleaños de Marí, pero poner sí, al tanto a la gente un poco de... Sinceramente, viste, la pasamos feo, entraron personas armadas a casa, cuatro personas más otra que estaba en un vehículo, no sé cuánto puedo llegar a contar, o sea, lo que es un robo normal, a los tres minutos se podían haber ido, porque tenían lo que venían a buscar, pero bueno, se quedaron como 25 minutos adentro, destrozaron la casa, Sí, yo estuve atado, terminé un poco lastimado, así que más que nada era agradecer a toda la gente que estuvo mandando mensajes, que por cierto no tenía teléfono, así que ahora ya tengo mi WhatsApp. Es más que nada dar gracias por todo el afecto que llegó de toda la gente. Y bueno, ahora más que esperar y ojalá que la policía esté trabajando y se pueda hacer algo. Dios quiera. Lo importante, como siempre decimos en estos momentos, es que vos estás bien, que tu mamá también está bien. Vos sabés que es lo que prima en este momento. Por ahí suena como una frase hecha, pero en este momento no hay frase que encaje mejor que decir gracias a que estamos vivos, porque yo pensé que nos mataban a todos. Bueno, hay que tratar de olvidarse de eso. Lamentablemente no es algo que se pueda fácil. Pero bueno, lo importante, como te decía recién, están bien los dos. Sí, por suerte. Hay que seguir adelante. Así que le estamos poniendo mucha pila, mucha onda. Y bueno, estamos a sábado de Good Karma y duplicamos la buena onda para toda la gente. Así que vamos a ir arrancando con esto. Tenemos redes, Grey, ¿sí? Para que la gente se pueda empezar a comunicar. Sí. Tenemos nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Tenemos un Face también, Grey. Tenemos nuestro Face, Good Karma Radio Show. Tenemos nuestro Instagram, Good Karma Radio Show. ¿Estamos saliendo el tiro? Justamente, se estará encargando, ¿no? De que esto salga en vivo. Seguramente. Igual también les avisamos a nuestros oyentes que tienen la opción de Radio Box también en Facebook, que también nos pueden escuchar a través de ahí. Exactamente. Y si no, también nos pueden contactar por Twitter, por Radio, Buscarma Radio 1 con número. Sí, por supuesto. Recuerden también que pueden bajar la aplicación de Radio Box, que tiene una interfaz muy amigable con acceso directo para mandarnos mensajes. También tenemos nuestro canal de YouTube, ¿no es así, Grey? Sí, siempre. ¿Con qué nombre nos buscan? Buscarma Radio Show. Así nos encuentran en todas las redes sociales, en cualquier momento también en TikTok. No estoy muy al tanto del TikTok, estoy un poco atrasado con eso. Vamos a copar todas las redes sociales, Briggs, así te lo digo. Y si Perno sigue, vamos a seguir copando más redes sociales todavía. Es verdad. Si nos sigue dando con el pulgar para arriba, allá vamos. A ver, vamos a ilustrar este momento. Sí, vamos a ilustrar por supuesto este momento con una canción. Vamos a mandar ya Roxette una. ¿Y por qué no mandamos mentiras? Sí, ¿no? Arrancamos fuerte con Light. Dale. Vamos, pulpito. Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Y volvemos tarde. Sí, acá estamos tratando de solucionar algunas cositas técnicas. Íbamos a poner dos temas de entrada, pero parece que el pulpo se dio cuenta que yo no iba a querer, que había algo de ese tema que no me iba a gustar, así que vamos por ese segmento. Estamos con tendencias, Gray. Me encanta la cortina que está sonando. No sé si llegas a escuchar. Sí, obvio. Es una excelente cortina. Estamos escuchando ya un clásico de estos artistas que tenemos para presentar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Imagine Dragons. No sé si los ubicás, si los tenés más o menos ahí. La verdad, te tengo que confesar que yo no conozco ninguno de los artistas que vos nos presentas. Por eso, esa es la idea. Para que los empiecen a conocer y después un poquito de curiosidad de acá, de allá. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una banda estadounidense, originaria de Las Vegas, Nevada. Hacen un rock alternativo, digamos que se puede decir. ¿Sabes, Gray, que esta banda está compuesta por 4 excelentes músicos? Hay que rescatar esto. Y muy buenas personas, como dice Alejandro, un oyente de nosotros, que aprovecho para darle un saludo si está escuchando, que le encanta esta banda. Bien. ¿Sabes de los cuales de esta banda se destaca Dan Reynolds? Es un hombre multiorquesta, es la voz de la agrupación, ¿sí? Y por otro lado está, te nombro los dos integrantes más con peso más fuerte, digamos, de la banda. Wayne, que es uno de los guitarristas y gran colaborador. Saben que este chico Wayne tiene insomnio. Uno cuando escucha de hablar de una persona que tuvo insomnio, vos decís, tengo insomnio, no sé, se hicieron las 5 de la mañana, no pude dormir. No, este chico puede estar 4 o 5 días sin dormir, Gray. No, yo no puedo, ¿tú lo haces? O sea, ¿qué hace? Claro, yo tengo una noche sin dormir y al otro día soy insomnio. Bueno, a mí me pasa lo mismo, por eso te decía 5 de la mañana, 6, tuve insomnio, no pude dormir. No, este chico tiene de 4 a 5 días sin dormir. ¿Qué hace en esos días? Aprovecha para escribir. La mayoría de los temas están escritos por él en esos momentos, ¿sí? Después la banda los va reviendo y qué sé yo. Volviendo a Dan, tengo una media encrucijada acá con los integrantes, porque de los 4, 3 se llaman Daniel. ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron casting de nombre? Pero bueno, al más conocido, digamos, a Dan, lo conocen como Dan, y al otro lo llaman por el segundo nombre, Wayne. Bueno, Dan, uno lo ve así grandote, musculoso, te podés imaginar, antes de ser músico. ¿Qué te podés imaginar de este muchacho que haya sido, Gray? Grandote, musculoso, patóbica. Vos sabés que uno lo mira y por ahí es medio blancón, así, ojos claros. ¿Sabés que fue mormón? Ok. No. Mormón misionero. Quiere, ¿no? Mormón misionero, ¿viste esos que te golpean la puerta con el trajecito? Sí, sí, sí. me han querido bautizar en la iglesia mormona y todo porque me gustaba hablar en inglés. ¿En serio me decís? En serio, te lo digo. Sí, sí, sí, le mando un saludo a la chica que capaz que esas cosas de la vida, viste, que están escuchando. A mí me encantó. Yo estaba aprendiendo inglés, mi mamá escuchó que hablaban en un tono así medio extranjero y le dice, ¿no sabes hablar en inglés? Que empieza a estar estudiando. Y nada, me puse a hablar con las chicas en inglés y me enseñaban las cosas para eso de mormones y hasta que me quisieron, no me interesa, yo soy católica. No te puedo creer. No más, ni siquiera hablar en inglés. Lo que nos llevaba querer tratar de aprender inglés, ¿no? Claro. De paso mando un beso a mi profetita que nos está escuchando, que es una genio. Sabes que Dan, arriba del escenario, se mueve tanto, una especie de Gesleana, ¿viste como Per cuando está arriba del escenario que levanta esas patas? ¿A ese estilo? Sí, qué lindo, ¿sí? Momento del show. Bueno, gracias por haberme llevado este lugar. Hay una particularidad que tiene Dan, se emociona tanto con el tema de lo artístico arriba del escenario y estar de acá para allá. Le pasó varias veces que se le explotan los pantalones. En el medio del escenario. La chica es chocha. Sí, no sé hasta qué punto una se pone chocha con cuando explotan los pantalones. Depende de lo que hay para ver, ¿no? Estos chicos de la banda, vos sabés que los tres estudiaron en el mismo lugar, música, y a Dan lo encontraron en un bar. Lo encontraron en un bar y de ahí se lo llevaron. Okay. Bueno. No, es una mío, banda. ¿La sí, sí, por supuesto. vamos a ir a conocer a Dan entonces. ¿En dónde me hiciste San Francisco? En Nevada, en Las Vegas. Nevada. Sí. Ah, bueno, lo que pasa en Las Vegas es Las Vegas. Listo. Vos sabés que la esposa de este chico también tuvo mucha participación en la banda, se llama Asha Working, para los que quieran por ahí googlear, tiene una voz muy linda, las participaciones que tuvo en la banda están muy bien, y bueno, no queda más que mencionar, como vos decís, los artistas de tendencia son todos aquellos que están llenos de premios y ellos no son la excepción. Así que bueno, vamos a estar presentando, vamos a lo importante, vamos a ir con un temazo de esta banda, vamos a escuchar Birds. Gray, ¿te parece? Me parece, por favor. Dale, pulpito. In the blood, we were the flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you. We're living the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow. Death can make you high, high, high. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that you. I hope to see. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. 1, 2. Good Karma Radio Show. In a dream, echoes in my head, like every whisper turned into a scream. Presentar el segmento de Decate Lucas. Estamos con el segmento de Z. Sí, ahora Z está escuchándonos atentos y aprovechando que él no está, voy a hacer una salvedad sobre el tema anterior. Cancha. Uy, tan. Estábamos escuchando recién una versión, estábamos escuchando de Nueva York del año 2000. Ah, mira bien. De la gira de Room Service. No precisamente. ¿No? Ah, pensé que era de la gira. Mira vos, debo decir que no hay versión en vivo de Wish I Could Fly que me guste. Tengo que decirlo. Por Dios. Tengo que decirlo y aprovecho que está Zeta en el aire para cortarme la transmisión en este momento. Pero debe estar odiándome, no sé. Wish I Could Fly era uno de los temas preferidos de Marie para hacer performance en vivo en los shows. Creo que una de las mejores versiones que escuché fue The Night of the Proms. Night of the Proms, más allá de lo que significó el Night of the Proms, la vuelta y todo, o sea, sí. A ver, el Night of the Proms creo que ni me fijé cómo lo cantaba. Estaba ahí adelante y yo era feliz con eso, nada más. Pero tengo que decirlo, o sea, los falsetes de Wish I Could Fly es como que no llegaban, ¿no? ¡Uy, no, Dios! Bueno, yo sé que eso lo puedo decir ahora, nada más. Porque cuando Zeta se ponga en el aire me va a terminar la conversación en un instante. Así que bueno, vamos a terminarla ahora. Va a venir Zeta. En cualquier momento me empieza a decir de todo, ¿no? Va a venir Z la semana que viene y ¿sabes qué va a presentar? Sí, ya me imagino. Lo siento en español. y vamos a tener nuestra revancha. Bueno, pero ahora vamos con un estreno, ¿no? Tenemos estreno, sí. Contale un poquito a la gente. El señor Bergesle. Tenemos a nuestro jefecito, ¿no? Sí. Estrenó la semana pasada, en vísperas del Día de la Madre de Suecia, dos temas. Sí. Mama, que es ahora el que vamos a escuchar. Sí. Y Papa, que lo vamos a escuchar después completo y ahora está sonando de fondo, así como cortina, una versión acústica. Okay. Que por cierto, lo retrasamos un poquito la semana pasada por el tema de lo del cumpleaños de Marí. El cumpleaños de Marí, o sea. Era un día especial. Es así, o sea, Marí mata estreno. va Marí primero y después todo el resto de las cosas que tengan que pasar en el universo. Eso lo sabemos siempre. Aunque se mande su falsete en Wish I Could Fly. No seas mala. Bueno, Brix, ¿qué te parece si directamente dejamos de hablar, dejo de decir estas cosas que algunos me deben estar odiando en este momento, los fanáticos de Marí? Sí, les pido disculpas, pero yo soy sincera. Bueno, dale. Presenta el tema y salgamos de acá, Grey. Salgamos de esto. Así que presentamos a Bergesle cantando Mama. Livet på ett tåg och hamnar någonstans i en liten stad du inte visste fanns. Du borde sovit mer, men du mår ganska bra. Du går ett par kvarter, det doftar underbart.

Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu UVA, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Powered by Kun, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-961184. Powered by Kun, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 1151-53-3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Llegó el momento del flashback. Llegamos con tu momento, ¿sí? Uno de los momentos más lindos. Todo el programa es lindo, todo el programa tiene momentos hermosos. Aunque me digan sorda. ¿Cómo? Aunque me digan sorda, todo el programa tiene momentos hermosos. La gente en la página de Vox te están dando un poquito ahí, me parece, ¿eh? Y bueno, no importa, ¿sabes qué? Yo tengo mi propia, no me salen las palabras, ¿viste? Me pongo nerviosa. Tu convicción. Mi propia convicción, exactamente. Muchas gracias, sí. Pero bueno, llegó el momento del flashback. Vamos a dejar a María por un ratito de lado. Sí, contanos qué nos trajiste. Hoy les traje a una dueña de los 80. Una voz muy particular. Alguien que es como la ves y es como diminuta, ¿viste? Muy chiquitita. Pero ¿sabes que no lo sea eso? Funciona, pero no la ves en los videos. No me di cuenta que sea bajita. Yo siempre lo veo bajita, pero la veía como muy, muy diminuta, muy chiquita. Pero con una voz de esa que cuando empezaba a hablar o cuando empieza a cantar, sabes definitivamente de quién es. Personalidad pura. Sí. Totalmente. Una persona totalmente estridente y forma de moverse, de cantar, de bailar. Claro, no solamente por el tema vocal, también era como un referente en los 80s en cuanto a su vestimenta. Sí. Tal cual. Así que hoy se me ocurrió, a ver, porque la realidad es esta: había visto una película, escuché un tema de ella, así como versión cantado por otro artista, no pude encontrarlo. No, los acústicos de Cindy son espectaculares, me encantan. Sí, es que no me puse a escuchar mucho acústico de ella. Conozco sí las versiones originales. Sí. Pero no he escuchado demasiado de ella en versión acústica. Pero en esta canción, en esta película pasaban un tema acústico, pero no estaba cantado por Cindy. Y me acordé y dije, ay, qué lindo, lo voy a llevar de flashback para mañana. Yo me acuerdo que había visto también el video del Night of the Proms de Cindy y estaban espectaculares. Bueno, en vivo tiene, o sea, una fuerza tremenda. Sí, sí, sí. Quien solo se ríe de sus maldades se acuerda. Estaba por acotar de Wish, pero bueno, no quiero ser malo. Vos querés volver al tema para que Zeta me saque del programa, ¿no? Vos querés quedarte solamente en el programa sin mí. Hagamos una cosa. Sí. Basta de seguir más por las ramas. Con tu artista que hoy es más que nunca para disfrutarla, ¿no? Una de esas. Sí, sí, sí, sí. Hoy vamos a tener a Cindy en dos partes. Ahora vamos a escuchar. Genial. El tema Time After Time. Me encanta, buenísimo. Así arrancamos despacito. Dale, dale. Vamos, Pulpo. Nothing new. Flashback. Karma Radio Show. Estreno. Bien, bien, bien. Acá estamos volviendo y vamos a bailar un poquito con esta cortina. ¿Estás por ahí, Grey? Estoy acá leyendo los comentarios que nos dejan nuestros fans. Gracias, Germillo, yo también te quiero. Estamos escuchando una cortina inconfundible, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, Grey? Ahí está, sí, la Lady Gaga. Claro, claro, su sonido tiene una marca registrada inconfundible. Tenemos estreno de Lady Gaga el día de hoy, tarde a pura música, en este segmento de tendencias. ¿Sabes que esta semana se refirió a sí misma en un artículo diciendo: no llegué hasta acá solamente por ser linda? Muy bien. Queda como que se plantó y dijo: acá estoy y acá sigo. Aseguró que ella... La voz de Lady Gaga, la verdad que es impecable. No se puede negar la artista que hay en esas canciones. Sí, por supuesto. Aseguró que ella rompe con el estereotipo de belleza que consume la industria y la gente. Hace poco tuvimos estreno de La Madre Monstruo acá en GK con Stupid Love, ¿sí? Recuerdo que Z dijo, es muy Lady Gaga con su estilo. Fue el primer sonido que escuchamos de este Cromática, que es el sexto álbum de estudio que sale, ¿sí? Que por cierto, en esta semana se pudieron conocer un montón de canciones, lo que ahora este segundo single que vamos a estar escuchando de Lady Gaga tiene una colaboración especial con Ariana Grande. El tema se llama Rain On Me y es lo que vamos a estar escuchando como estreno de la semana acá en Good Karma. ¿Ya vas a mandar el tema? Sí, calculo que sí. Así que, no, pensé pulpito. Que quizás tenías alguna perlita, algo para contar de la cita. La Madre Monstruo ya sabemos más o menos con lo que viene. Este álbum Cromática la viene pegando muy fuerte. Estuve dudando cuando íbamos a elegir la selección del tema. En cuanto a agarrarme al parámetro de los singles que están establecidos, y quería salirme en realidad porque había algo más interesante que presenta dentro del álbum. Hay uno de los temas que lo canta con Elton John y con un tema así medio modernoso y tiene su atractivo. Estaba bien. A punto de... Y dije, no, pero bueno, este es el single que está presentando ahora, que tiene video. Así que en otra oportunidad les voy a, más allá que vaya a ser single más adelante, o qué sé yo, lo vamos a estar presentando, o aunque sea como cortina para que la gente pueda escuchar un poquito. Pero bueno, ahora vamos a escuchar esto que... Me parece perfecto que nos traigas lo último, que nos traigas lo que está saliendo, recién salido del horno. Sí, sí, más que calentito de esto, y en el día de hoy tenemos un estreno más adelante vamos a tener. Así que vamos ahora, Pulpo, te pido que empecemos con Rain On Me. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. volvemos con un nuevo segmento de Ticket Deluxe. Ahí estamos de vuelta, cuidándole el asiento a Don Z. Sí, sí, sí, sí. Que me parece que no debe estar pensando. Me parece que no debe estar pensando lo mismo. Que yo no le cuide su asiento, ¿no? Hay un montón de gente que está debatiendo sobre lo que pasó hace un rato. A propósito, si quieren seguir debatiendo, pueden comunicarse con nosotros, ¿sí? La línea de WhatsApp está abierta, es el 11-6400-7047. También pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook, ¿no es así, Grey? Sí, pueden escribirnos en Good Karma Radio Show, pueden escribirnos en Instagram, Good Karma Radio Show también. Sí, también tenemos un Twitter. Good Karma Radio 1. Y tenemos al torrente de gente que está en este momento en la página de Box Radio, Radio Box 102.9, que está transmitiendo en directo a través de Facebook. También pueden escucharnos a través de la página y dejarnos sus comentarios ahí en la página, ¿sí? No sean malos conmigo, también... yo simplemente doy mi opinión. Así que recuerden también que está nuestro canal, ¿sí? Nuestro canal de YouTube, que pueden entrar y mirar un montón de contenido que tenemos para poder compartir con ustedes, ¿sí? Tal como entra, busca y comparte sus redes. Tal cual, sí. Estamos con el aval del jefecito. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra... De la aplicación de Radio Box, ¿sí? La pueden descargar. Sí, de ahí también tiene un acceso directo para que nos puedan mandar mensajes, así que tenemos un montón de vías para que se puedan comunicar con nosotros, ¿sí? Ahora y para sí, que puedan sí. decirme todo lo que quieran a través de por mis comentarios de que no me gusta WhatsApp. Ahí lo está avalando Grey, así que pueden mandar sus mensajes. Y antes que me olvide, ya que no está Zeta, vamos a decir que en este programa no vamos a pasar Luis Miguel. De ninguna manera. No vamos a pasar Luis Miguel. Tiene que quedar muy en claro. La gente que nos sigue desde el primer día sabe el código de por qué no vamos a pasar Luis Miguel. Bueno. Pero lo que sí vamos a pasar es con usted y vamos a pasar también artistas que hacen covers de usted. Sí, y muy buenos, por cierto, ¿no? Tenemos preparado lo que nos dejó preparado Z para este momento de Decatelux. Esos momentos especiales que tenemos con el segmento este tan interesante, con esta fusión de cultura que se fue transformando en algo tan lindo, ¿no? En este ida y vuelta directamente con los artistas y con nosotros, ¿no, Grey? Exacto. La verdad que hemos conocido muy, muy lindos artistas suecos que hoy en día seguimos en sus redes y nos mandan saludos y nos mandan videos y la verdad que estamos súper, súper contentos con toda la respuesta que tenemos de aquel lado. Sí, por supuesto. De hecho, muchos de los artistas escuchan el programa, así que estamos más que felices con esto que estamos haciendo y con cada sección que tenemos en el programa. Exacto. Así que ahora tenemos para presentarles un cover de Fading Like a Flower, cantado por Frida Earn. Espero haberlo pronunciado bien ese apellido. Es la O con los dos puntitos. Es la O complicada con los dos puntitos. Exacto, una de las letras complicadas suecas. Así que, Pulpito, te pido si nos pones a Frida cantando Fading Like a Flower. Where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a heart that's made of stone. I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Hey, pero ¿qué pasa, carmadictos? Pero que están haciendo un despelote en ese programa. ¿Cómo que no te gusta Wishaku Fly, señorita Grey? Pero por Dios, que ya voy a volver y te voy a pasar 15 versiones de Wishaku Fly. Todos los remixes, esos que duran como 9 minutos, pero que te lo vas a escuchar y te lo vas a aprender de memoria, tía. Bueno, niños, que me estáis haciendo la tarde, que estoy aquí escuchando y bueno, que me estoy divirtiendo con todo lo que estáis haciendo. Así que nada, saludos y nos estamos oyendo el próximo sábado. Y saludos a todos los oyentes de Good Karma. Y obviamente, recordad a esa señora que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel, que es el puto Luis Miguel y que no se lo vamos a pasar. Y que la hemos cagado con el Twitter. ¡Hala, tío! Ahí estamos. Como que te atendieron, Grey. No, a ver, yo no me siento perjudicada por un mensaje así. Creo que cada uno tiene su propia opinión. Y bueno, nada, si él quiere pasar todos los remixes de 9 minutos que existen de Wishaku Fly, playa, ya él no escucharé este programa. Pero yo tengo que aclarar que no es que no me gusta Wishaku Fly. Wishaku Fly me gusta, lo que no me gusta es la versión en vivo. O sea, no llega a parir en los tonos. ¿Qué querés que te diga? Y lo voy a seguir repitiendo, aunque a Germillo no le guste. Voy a buscar una de esas versiones que me llegan. Voy a hacer mi selección para la... Ay, pero ya pusimos esta semana. Bueno, dentro de 2 semanas. Ya veo que me hacen un programa dedicado todo sobre Wishaku Fly. Un tema tras otro, una versión tras otra. Es una buena idea, ¿eh? El día Wish. No, es una buena idea. Estoy un poquito perdido con el día. Estamos ahora de nuevo con tu segmento, Grey. Estamos de vuelta con Flashback, con ella, con Cindy Lauper. Con una de las señoras del pop de los 80, ¿no? Sí, como bien decíamos. Y bueno, he tenido varios mensajes diciendo que le gustaba Cindy. Así que le vuelvo a mandar un besote a Tita, que fue mi profesora de inglés y que me dice que le encanta Cindy Lauper y que nos está escuchando. Así que gracias por estar ahí haciendo el aguante, como a un montón de personas más que están haciendo el aguante, realmente escuchándonos desde el momento cero. Mucha. Yo quiero robarte un cachito de una dedicatoria para este tema de Cindy también. Vi en la página que escribió mi prima Edith, está trabajando, dice, y está escuchando el programa. Así que el próximo tema que viene de Cindy va dedicado para ella. Está escuchando desde Córdoba. Ah, mirá vos, qué bueno. Sí, tenemos varios oyentes de Córdoba también escuchando. Tenemos gente en España, en Suecia, como siempre. Sí. Por suerte tenemos gente que nos escucha de todos lados. Nuestra audiencia es muy vasta alrededor del mundo. Griselda de Solano y toda su familia también. Ahí mi tía se convirtió en oyente fiel. Un saludo para ella. Ella me hace acordar, viste que la comparación que vengo a hacer, viste cuando terminaba el programa de Mirtha Legrand, su fallecida hermana la llamaba para darle la el ok del programa. Bueno, mi tía termina el programa y llama para dar felicitaciones. Ah, bueno, muy bien. Un saludo enorme para ella. Por ahora son felicitaciones todas. Sí, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Vamos a ver qué opina hoy de Without You Tonight. Es verdad. Pero bueno, así el programa bueno. De hoy va dedicado íntegramente a Z. Para que claro, se supere de esta operación de Botox que se hizo. Instantánea, o sea. Esa operación que así como que le salió de la nada. Improvisada, exactamente. Sabes que me faltan las palabras. No sé qué me pasa, Abril. Te falta Z para que te apuntara. Me falta Z también. Sí, lo extraño mucho. Los dos lo extrañamos. Y a pesar de lo que pasó, Oscar no está en adopción. No te escuché, perdón. Que a pesar de lo que pasó con Z, Oscar, que su perro no está en adopción, lo avisamos. Es un dato muy importante. Eso es un dato muy importante. Z asume las consecuencias de lo que hizo, que fue molestar a su perro mientras estaba durmiendo. Así que bueno, vamos a mandarle un abrazo enorme a todos que se pegaron un buen susto con esa mordida, pero es una lección que hay que aprender, no hay que molestar a las mascotas cuando están durmiendo. Tal cual, son mascotas. Exacto, así que bueno, vamos a seguir con el segmento y vamos a presentarla a ella, vamos a ir a bailar, vamos a moverlas, ¿cómo es? Las enaguas. La nagua de la abuela la estoy extrañando, hace un par de sábados que no hace nos visita. Hace un par de sábados que no aparece la abuela. Sí. Así que vamos a pararnos arriba de la silla y vamos a bailar con ella. Girls just wanna have fun. Oh, bien. Oh, escúchame vía online www.fmradiobox.com. Baby, it's time to tell me that it's over. Tell me that it's over. It's plain to see. And this time we won't be starting over. No crying on your shoulder into the heart-shaped sea. Oh, you've been a runner from my door. You've been enchanted by the gracious voice of love. Maybe it's time to look me in the eyes. Time to say goodbye. It's clear to me. And this time I won't let you down. Mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Bueno, vamos a seguir con la onda rocksetera con la que venimos, Brick. Dale, dale, está lindo. Me gusta cómo va todo esto. Grey, necesito hacerte una pregunta fundamental. Por favor, decime. ¿No me decís la hora? Eso es venganza. Eso es payback. Eso es payback. Te voy a decir que son las 20 horas y 21 minutos. Gracias, gracias. Necesito ese incentivo con esa voz sexy de nuestra señorita Grey. Pero bueno, volvemos con el segmento de Digas de Salud. Volvemos con el estreno que habíamos dejado colgado de la semana pasada de Gessle. Este estreno en dos partes. Claro, habíamos estamos antes Mama y teníamos una versión acústica de Papa así sonando. Ahora tenemos una versión acústica de Mama sonando y vamos a presentar el tema siguiente, o sea, el tema Papa. Ok, le seguimos cuidando el lugar y el segmento a Don Z. Exactamente. Así que no vamos a hacer mucha introducción porque ya venimos hablando demasiado del señor Gessle. Que sí, lo recontrabanco, soy una chica que ama a Per Gessle y lo voy a seguir diciendo. Así como vos. Y me voy a ganar el odio de muchos de nuestros seguidores, pero tienen que saberlo, yo soy así, yo soy fanática de Gessle. Todo tuyo, te dejo para que presentes. Bueno, vamos, pulpito, a escuchar Papa de Per Gessle. Papa hört es war nur alt die Pogon Gronen war Welt am war po Sprung Papa han rent men han höll aldrig takt Ibland för sent men oftast på jakt Det finns någonting för alla ja, Det finns någonting för alla Pappa kom och stannade tills han försvann Han la en sönderriven lapp i min hand Var snäll mot dig själv För det finns någonting för alla Ja, det finns någonting för alla Ja, det finns någonting för alla Karma Radio Show, estreno. Aquí estamos, y yo los voy a hacer bailar un poquito más. Muy bien, porque es noche de sábado, todos queremos mover el esqueleto, Brix. Tenemos un poquito de onda, alegría, es un poco la idea, ¿sí? Y cómo escapar a este sonido, ¿no? Bueno, yo te digo a vos, pero bueno, son temas que vamos conociendo, que yo también voy conociendo, ¿sí? Es lo que estuvimos hablando la vez pasada, el poder que tiene un single exitoso para poder apoderarse de tu atención. cuando estábamos hablando de Señorita, ¿te acordás, Grey? Me acuerdo, sí, esos temas que se te quedan pegando. Bueno, y que este año Tunzanay viene pisando fuerte, ¿sí? Esta chica Toni Watson, la artista callejera, me da mucha ternura cada vez que menciono lo de la historia de esta chica, la chica de la furgoneta, que con su teclado es multi musical, esta chica toca un montón de multiinstrumental, es decir, es una chica con mucho talento y muy humilde. Ella paraba con su furgoneta, bajaba el teclado en alguna peatonal, se ponía a tocar, a cantar, la gente le dejaba el billetito, la moneda en la lata, y como contaba la vez pasada, en una de esas manos que se acercaron a ella, en vez de dejar una moneda, dejaron una tarjetita, ¿sí? Y era un productor, es su actual productor, y es el que la llevó a la fama que tiene mundialmente hoy esta chica, que hasta la gente esas que por ahí no les... hermosas que parecen historias de amor. Bueno, a mí me da mucha ternura cada vez que lo que escucho el tema, me acuerdo de eso, no sé, lo asocié directamente a eso, de esta chica Toni Watson, la artista callejera que hoy la rompe en el mundo. Así que hoy les traemos un estreno más, ¿sí? Esta señorita Toni Watson, más conocida como Tunzanay, está estrenando single también esta semana y te lo vamos a estar presentando acá. El tema se llama You're So Fucking Cool, Grey, y vamos a... You're So Fucking Cool, es una mala palabra en inglés, o sea, cuando vos lo buscas en el... ¿cómo que se llama? En el Spotify, sale con los puntitos, rayitas, calcolitos, o sea, no está completa la palabra. Claro, con los puntitos ahí. Sí, o sea, hay que pronunciarlo bien, así, bien fuerte, You're So Fucking Cool. Dale, te dejo a vos que se la pidas al pulpo, dale, así con fuerza. Vamos con este estreno. Ah, no. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walk into a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walk into a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. You're so fucking cool.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Carga masiva y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala, San Francisco Solano. Powered by Kuhn, taller mecánico, confiabilidad y servicios cerca tuyo, suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general, automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley, o mandanos un WhatsApp al 1158 96 1184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estamos al aire de vuelta, Rich. Estamos en este maravilloso programa del día de hoy. Zeta, te extrañamos. Mucho, mucho te extrañamos, Zeta. No podemos estar sin vos al aire. Seguimos en esta tarde, ya noche de Good Karma, Grey. Sí, ya son las 20:39, según de 20:40. Ahí acaba 20:40. De cambiar. Perfecto. Tenemos un pequeño. Ahí tenés la hora, con las 6:40 minutos. Perfecto, gracias. Tenemos un regalo para los fanáticos de Roxette, ¿no? Sí, vamos a hacer un bloquecito especial de dos temas que le estamos así pensando en esas cosas que no se escuchan tanto en la radio y que nosotros amamos, esos temas que aparecen ahí perdidos en los videos. Pero después, dentro de un ratito. Ahora vamos a saludar a los oyentes que están del otro lado, a los que nos están haciendo el aguante. Como les decíamos antes, tenemos gente de todas partes del mundo escuchando. Bien. Así que quiero aprovechar para mandarles un beso a Gustavo y Rosana, que están en Palma de Mallorca, para mandarle un beso a Carlitos, que está en Perú. A Carlitos bien. No lo había nombrado nunca, ¿eh? Muchos saludos para él, bien. Sí, que dijo que le gustó el tema Papa de Kessler. Bien, a mí se me acaban de cruzar los satélites y donde tenía la gente con los saludos que tenía que pasar, se me acaba de cerrar, así que te voy a seguir cediendo estos minutitos. Bien, vamos a mandarle saludos a Roxy, a Romina, a Tita, Javier, a ver quién más, Sonia, Gabriela, Andrés, Sabrina y Gerardo, que están ahí escuchándonos desde el momento cero. A Claudia y los Meshi, que los quiero. Quiero ver esa panza, necesito ver esa panza con los Meshi allá adentro. Adrián, a Gaby Canela, a Eloy, a Ariel desde Uruguay, que siempre está ahí presente, junto con José. Adriana, Gerardo, él, Lucas, Pablo de Córdoba, que está ahí con Marcos, Fernando, José, Mariano, Mirri, Susana, todo el mundo que me ha llegado un mensaje, perdón si le cae alguien de afuera. La verdad que fue un día de locos, o sea, porque entre que no terminaba de hacer la lista, Cristeta que no iba a poder venir, Chris que no sabía cómo abrir el WhatsApp web, chicos. Sí, yo soy con la tecnología me cuesta un poco, pero bueno, vamos progresando. Yo te digo que hoy ya no tengo hoja, no sé si no escucharon el ruidito típico, no tengo hoja, estoy con la PC. Muy bien. Acá cuando en mi. Para el estudio, la PC sigue siendo mía, así que vas a tener que llevarte una Nokia. Sabes que no me acuerdo. Está solamente la PC de tu lugar, ¿no? Está solamente una PC ahí en el estudio. Así que si vos ya te acostumbras a usar, vas a tener que llevarte una Nokia. Me parece que hay otra del lado de que está Z, no me acuerdo bien. Me parece que hay. ¿No? La única computadora de la que hay en el estudio es la que uso yo para leer los mensajes. Así que okay. Vamos a pelearnos por el lugar cuando volvamos al estudio. Así que bueno. Quiero mandarle un saludo. Marta, la mamá de una gran amiga de secundaria de Eliana, que me está escuchando junto con Tita también. Así que estoy re contenta de tener esos fans por ahí dando vueltas. Dale, yo quiero mandarle un saludo grande a Silvana, sí. que está escuchando, a Diana, a Cristian, ¿sí? A Guillermo también de Granbur, ¿sí? un abrazo fuerte para ellos. Bueno, y otro de vuelta, no vamos a parar de mandarle abrazos y ganas de que se cure a Cetita. Muchos abrazos y besos ahí que nos está escuchando y se está riendo con las locuras que estamos tratando de improvisar sin él en el aire. Bien, le vamos a mandar un mensaje y un saludo también para nuestros auspiciantes nuevos que seguramente nos están escuchando ahí, para Teco, que es el dueño de Powered by Kum, que empezaron a auspiciar con nosotros, ¿sí? Y para Romina Screnzi también, sí, que también son auspiciantes nuevos y parte de su colaboración hace que nosotros estemos al aire también, así que un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. Y bueno, vamos a seguir con este bloque especial, que tenemos estos dos temitas de Roxette que teníamos ahí, que les decíamos hace un rato, esos que no se escuchan demasiado, esos que quedan perdidos a veces por el fondo del CD. Vamos, Pulpito, deleitanos con estos dos temitas de Roxette. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Parece que gustó mucho este segmento que hicimos, ¿no, Brick? Sí, sí, muy, muy lindo los saludos que está mandando la gente. Les gustó lo que programamos, Grey. Les gustó a la gente, muy bien. Y claro, a ver, ¿cómo no les va a gustar si agarramos esos temas que dejás ahí perdidos en el CD, que hace un montón que no escuchabas, que tenías guardados, pero adentro del corazón seguro? Sí, sí, obviamente. Así que bueno, ¿vos te lo querías dedicar a alguien en particular, esto, mandarle un beso a alguien, porque andan así como reclamándote? Un saludito más, a ver, Mónica Cardoso, para Roxana, Lourdes Reina, Karina Amieta. Con la madre y con la hermana. Sí, gente que están conectados ahí, en realidad para todos los que nos están escuchando. Y como y que favor, se nos está Zeta, porque si no te saca del programa. Zeta está diciendo que le gustó mucho lo que está sonando. Obviamente el programa de hoy estuvo dedicado para él. Es así. Como que se nos fue el programa, Grey. Y sí, hoy vamos a entregarlo a tiempo, porque hoy no tenemos muchos sueños que festejar, así que hoy no nos vamos a pasar de nuestro horario. Vamos a entregar a horario a Hernán, va a estar contento. Hoy va a estar contento Hernán de que no nos pasamos, que no nos tiene que prestar horas. El programa pasado fue prácticamente una hora que le robamos, pobre. Gracias, Hernán. Y no nos queremos seguir acá nosotros. Nos gusta demasiado hacer este programa. Mucho. Tuvimos la falta de Zeta hoy, pero son estas dos horas del programa que son para cargar una adrenalina que no se pueden dar una idea de cómo se percibe todo, toda la buena onda que nos manda la gente. Creo que eso sí, nos pasa a los tres, ¿no? Nos da pilas para toda la semana, imagínate. Tal cual. Yo lo siento de esa manera. Así que bueno, ¿vamos con los saludos finales? Bueno, se nos acaba un programa más. Les agradecemos por habernos acompañado y por estar del otro lado, como siempre. Les vamos a contar quiénes hacemos este programa. En los controles y puesta en el aire estuvo el señor Damián Espadea, la asistente de producción, la señorita Karim, la dirección general, por supuesto, la señora Claudia Daporta. Esto es un contenido activo de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Sean felices y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos.